tardes, noche. Esto no es la gala de los Goya. Esto es un programa que se emite desde el polígono de Coy, el Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Aunque este es un programa especial, los contertulios no son tan especiales, son los mismos. A mi derecha, Alberto Martínez, alias Scott. I'm your turbo lover. I'm your turbo. Al lado de Berto, el otro Berto, Ujo. Como decíamos ayer. Ese fue un abono, ¿no? He venido a hablar de mí. El que viene a hablar de su libro, Quiño. Siempre reflexionando. Y el jefe de esta tertulia, el Gas. ¡Polacos! Os tenemos que recordar que nos podéis seguir en nuestro Twitter, @F1Radical. Twitter, es la primera vez. Me ha salido un gancho. Estoy en edad de ello, José. Dijimos que éramos de en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas, las 6 en Canarias, en cadenamotor.com o en la web, en el player de iVoox o en iTunes. ¡Comenzamos! Antes de nada, las 18 horas y las 6 vienen siendo lo mismo. Es lo mismo, me da igual, José. Decía que este programa va dedicado a Alejandro Sanz. Nuestro turbo lover su sensibilidad con el Ártico y apoyarnos. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Bueno. O malo. Ahora empezamos de verdad el programa. Y antes de nada, antes de comenzar la disertación sobre todo lo que vamos a hablar, el Hussie nos tiene preparada una pequeña enmienda. Bueno. Suéltala. He de decir antes de nada que esto lo he copiado todo, claro. No jodas. No hay nada de mi cosecha. Bueno. Vamos a hablar por el aire de los cambios para la temporada 2014. Y seré breve, como decían ayer en la entrega de los Oscars, alguno de los invitados. Seré breve. De los Goya. Los Oscars, estos son los Oscars. ¿En España, tío? Sí, como todos sabéis, el motor para esta temporada es un V6 de 1,6 litros, turbo, de 600 caballos, aunque se rumorea que el Ferrari tiene 650 de base. ¿Y la yegua? Con 100... Dios la yegua bendito. Le llaman... Dios Chumina, bendito. La novia de Alonso. Chumina. Que no sé, o sea, la rusa esta. Chuminova. Chuminova. Estos F0... ¿Qué piensas por las malas noticias? Decía... Motores de 600 caballos, aunque se rumorea que el Ferrari tiene 650, con 160 caballos extras de ERS durante 30 segundos por vuelta. ¿Quién cronometra esos 30 segundos? Un aparato, una válvula de retorno, que cuando llega a los 30 segundos, corta. Bueno, el turbo no tiene límite de presión, pero al estar restringida el consumo a 100 kilos, por carrera, y el flujo a 100 kilos por hora... Ahora que los motoristas no suban de presión demasiado, porque si no se van a quedar sin gasolina. Triste, pero real. A los 1000 caballos no vamos a llegar. No, si hubiese evolución llegaría. Una cosa curiosa, que cuando los motores V10 empezaron tenían 560 caballos. Sí, no, es cierto. Ya, pero bueno. Que acabaron en 900, pero claro. Era otra norma. Había evolución. Claro. Pero vamos, que les van a dejar beber menos con una reunión de alcohólicos anónimos. No vaya a ser, tío. Que no hostia, tío, la gasolina es cara, ¿eh? Pues como decíamos, la presión normal sería de 3,5 bares según Renault, aunque no está para dar lecciones a nadie. Creemos. Ya hablaremos del tema. Bueno, las revoluciones están limitadas a 15.000. Bajamos de 18 a 15.000. Y es el que se marean. Claro, dan tantas vueltas. Tanta vuelta, los motores se marean, joder. Hay que tener un poco de consideración. Pobriños. Se habla mucho del par que tienen estos motores, de demasiado par, y que va a reparar mucho los coches a la salida de las curvas, y está por ver. Pero parece ser que no andan desencaminados esos comentarios. Lo peor viene ahora. Porque esto eran las buenas noticias. Ahora vienen las malas. 5 unidades propulsoras, que no motores, porque ahora ya no son motores, al año, divididas en 6 elementos. El motor, propiamente dicho. Hablamos de válvulas, pistones, cilindros y... Árbol de leva, sí. y demás. Y cojinetes. Un generador cinético, otro de calor, que no me preguntes qué cojones es esto. Para los circuitos fríos. Joder, es evidente. Generador de calor. Es la calefacción. No, es, mira, estas son las unidades de recogida de la energía. El cinético en Bahrein lo usan fijo. Y en Malasia. Y el calor del Turbo. En Malasia llevan deshumidificador, por cierto, los coches. Luego tiene la unidad de almacenamiento de la energía, que va situada debajo del depósito de combustible. Que esto, yo digo, ¿es peligroso o no? Yo no... Porque, yo, nos estás preguntando. Mis conocimientos técnicos no se llegan justamente hasta ahí. La idea es obvia. La energía va toda junta. Y no se destruye. Por un lado está el gasoil, perdón, la gasolina, y por el otro lado está esta otra energía. Ajá. Están juntas, joder. Yo creo que es obvio. Vale, es por una cuestión de proximidad, entonces. En efecto. Luego tenemos, estábamos hablando de las cinco, los seis elementos. El otro es el turbo, que todos conocemos al turbo. Sí. Uf. Y el control eléctrico. Este es muy bueno. Una polémica con el control eléctrico. Estos son los fusibles de toda la vida. Yo de mecánica entiendo, pero de electricidad no tengo ni puta idea. Aparte es que me da mucho miedo la energía. Interruptor on, off. Ahora viene el coñazo, porque vamos a ver las penalizaciones. Cada vez que se utilice cualquiera de estos elementos por sexta vez, se perderán 10 posiciones. O sea, una cosa rompe a la sexta vez, 10 posiciones. Te vas 10 para atrás. El siguiente elemento, o sea, tú pierdes el turbo, sí, pierdes 6, 10, digo. Es raro, es raro. Seis, a la carrera siguiente pierdes otra. No, no pierdes, porque según esto, hasta que consumas el sexto, consumas cinco en un fin de semana. Que con Renault no lo descarto. Me refiero, tú consumes cinco turbos. Al sexto turbo tienes una penalización. Pero y luego, en la carrera siguiente utilizas el sexto control eléctrico. El control eléctrico, por ejemplo. Correcto, en la primera carrera nunca podrías entonces recibir una penalización. No, la primera. Si hay que esperar a la sexta. No, si te fundes todo. A eso me refiero. Podría fundirlo todo. Yo estoy pensando en un caso similar y algún motor turbo de aquellos de la época, el Lola Haas o algo así, que rompía siempre, pero no veo yo que en una carrera pueda romperlo todo. Bueno, el siguiente elemento, cinco posiciones. ¡Bum! Es una movida. Romperlo todo. Si el coche estalla... Romperlo pero todo. Es una solo. Es una de cada. Ya, bueno, pero ¡bum, bum! Te tiene que estallar... ¡Bum! Sí. No te da tiempo, tío. Vamos a ver. Libres 1. Libres 2. Libres 3. Clasificación, carrera. No te da tiempo. No te da tiempo. La primera carrera. En la primera carrera, no vamos jodes 5, no. En la sexta ya tienes... La esto es un rollo de 3 pares de cojones. Porque luego, cuando utilices un elemento por séptima vez, pierdes 10 posiciones. Pero siempre las has perdido. Porque tal como viene redactado aquí, pierdes 10 y te quedas siempre con 10 posiciones. No, la siguiente carrera. Hagas lo que hagas. 10 para... Porque llegaría un momento en que no tienes parrilla para salir. Mira, 10... Eso 10, ya lo han pensado. No, es que esto sumando lo que te conduces al GP2. Esto es un... Salen de pole en GP2. Bueno, de pole o a mitad de... O a mitad de carrera. Con los F3. A mitad de parrilla. Sales 2 horas después con la copa Porsche. No, está bien pensado, ¿eh? Se ve que se reunieron para hacer esto, ¿no? Es un puto coñazo, tío. Luego vas perdiendo posiciones paulatinamente. Sí, hasta el F2, ya tío, así hasta el infinito, tío. Hostia, la vida. Aquí viene. Mira que si son retorcidos porque han pensado, claro, los pilotos que. Los Marus, que están a la cola del pelotón y no pueden perder posiciones. Pues no, las acumulas. Pero es igual, porque... Las acumulas, con lo cual un Marussia no va a llegar a la pole en 30 años. Nunca. Vamos a ver, ahí me gustaría, ya hablaremos, pero me gustaría centralizar el tema y focalizar el tema, entonces, ¿en qué va a pasar con Marussia? Yo creo que en este caso hay que pensar más en Caterham que en Marussia. Por lo menos el motor del Marussia anda. Sí, eso sí. Pero bueno, no creo que tengan problemas para pasar por delante de Caterham, la primera. Pero es una movida. Yo lo que veo es que habrá una amnistía en algún momento del año. Tiene que haber una amnistía. Y más con el caos que se prevé para el principio. O sea, creo que me imagino que se verán roturas. Bueno, no estamos hablando de eso. Sí, terminemos con el tema. Sí, sigamos con la definitiva. Otro este tema punto, apasionante. Las nuevas cajas de cambio de 8 velocidades obligatorias. Aquí pasa una cosa, que no tengo ni puta idea de cuántas puedes usar. ¿8? Pues, Puedes usar 8 marchas. Eso como siempre, pero puedes ir a algún circuito, puedes ir con 4, tío. A Mónaco, ¿no? Mónaco, no, Mónaco. La caja no la ha puesto, claro. ¿Cuándo empieza? La descontribución no la ha puesto, claro. Tienes dos. Creo como mucho, dos configuraciones. Dos configuraciones de cambio para todo el año. O sea que en Mónaco no mete en la octava ni de coña. Pero vamos, está claro que no se sabe cuántas cajas de cambios pueden utilizar a lo largo del año. Sí, se sabe, pero yo no lo sé, tío. Ah, qué muy diferente. Vale, no saben ellos. Bueno, sí, yo tampoco lo he visto. Sí, los escapes sopladores quedan prohibidos porque ahora los escapes tienen una sola salida detrás del eje trasero. Debajo de la rueda. Eso ya me pone, ¿eh? Eso tiene... Yo ahí tengo algo que decir. O sea, una sola salida por detrás del eje trasero. Y luego vemos los alerones delanteros. Ahí va a haber penetraciones. Sí. Más de una. Como anillo al dedo. Encajan para encular. No lo había visto desde esa óptica, pero fijo. Hostia, yo la vi. Yo la vi porque dije, esto no puede ser. Esto parece que esté diseñado para el repostaje. Y luego con el rollo del calor del tubo. Mira, es que vamos, tío. Mira, por un lado, van a ser unas carreras muy cachorras. Con el Caterham te puede penetrar, pero el Toro Rosso lo único que puede hacer es un beso negro. O en pitonal. Porque eso no entra. Es ya, demasiado grande. Y el Lotus tiene que elegir. Sí. Por un lado o el otro. Continuemos. Se acabó el chiste. El DRS con 15 milímetros más de abertura. Lo que viene al caso de lo que hablábamos antes de las penetraciones. Claro, todo lo que esté más abierto, mejor. El peso mínimo aumenta de 6,42 a 6,90 kilos. Otra desgracia. O sea, sí, el maletero. Vamos, que esto haya jodido a Hulkenberg, esto es una puta vergüenza. El alerón delantero se hace más estrecho, lo cual influye bastante la aerodinámica, porque hasta ahora tapaba las ruedas, ahora ya no, y eso va a ser complicado. Y eso es todo, básicamente, de lo que nos espera. Ahora podemos hablar, si queréis, sí, de cualquier cosa. De lo que ha pasado en Jerez. Respecto a la prohibición de los escapes sopladores, comentar que digamos que es un cambio bastante importante respecto al año pasado. Incluso les estaba siendo bastante difícil calentar las ruedas traseras al no tener ya ningún tipo de efecto de calor, con los sopladores. O sea que yo creo que es un tema que va a traer cola a lo largo de todo el año. Los Pirelli son más duros este año, o sea que más... Sí, más eso, ayudado con eso, que por cierto, de medio segundo, un segundo más lentos. Con todo este mogollón y todo lo que pasó en Jerez, no se ha hablado nada de Pirelli en estas semanas. Es que hay demasiadas cosas para comentar aquí. De lo poco que podemos saber, que van a ser un poco más lentos, por lo que se sabe, pero no bueno, mucho más. La en Jerez tuvimos un desastre de los equipos Renault, empezando por Red Bull, que bueno, sí. Os digo, los kilómetros que hicieron por motores, Mercedes hizo 3.874, según mis cálculos, que estuve contando vuelta a vuelta, delante de la tele. Ferrari, 1.966, ahí me puedo haber perdido. Y Renault, 668. Aquí no conté los de la grúa, los que hacen encima de la grúa, ¿sabes? O sea, salirse la primera curva. Que va pues eso coche. Es un error, ¿eh? Ni con el control eléctrico también. Pero bueno, Mercedes está en muy buena forma, el motor Ferrari parece que responde, al Ferrari le falta un poco de agarre. Pero bueno, es raro. Eso ahora parece ser que ya lo que dice el túnel de viento es lo que se transmite a pista, con lo cual es importante. Están muy contentos con eso. Y Renault tiene un serio problema, ¿sabes? Que no... Que no va. No va. Hasta, y el Red Bull. Hasta que probaron ahora con Lotus y parece que si van... Red Bull además tenía problemas de ya no solo con el motor, sino que tenía problemas el diseño del coche. El Red Bull es muy... está todo muy compacto. Demasiado compacto. Tiene poca refrigeración. Claro, eso es. Y entonces eso es algo que el Niwi se encargará de resolver. Sí, o no. Se verá en Bahrein, con lo que hayan visto ahora en Jerez, todos los equipos, me imagino que Bahrein ya se verá. Podemos con lo que trabajen ahora en fábrica. Alguna cagada de Niwi, de coches que no debutaron en pista. Claro. Pero de todas maneras, por lo último que dicen Red Bull, dicen que no va a ser un problema y que van a tirar para adelante. De todas maneras... ¿Qué otra cosa pueden decir? Esperemos. Yo creo que están en un apuro. Es un equipo cuatro veces campeón del mundo, macho. Le vale... En efecto. Que por lo menos el coche ande. Que en este caso y respecto... Es que ande algo. Respecto a lo que se vio en Jerez, se puede hablar más de lo que no se vio que de lo que se vio, que es lo que dice más. Lo que no se ve es a los Renault en pista. Eso quiere decir algo. Hay muchos problemas... La cinturita avispa del Red Bull pues parece que da problemas de refrigeración y van a tener que solucionarlos y van a tener que correr mucho. Yo no sé a estas alturas si se puede hablar de lo que va a pasar en Bahrein y sobre todo en Australia, pero ahora mismo muy difícil para ellos. Tiene mala pinta, sí. De todas maneras, después de lo visto en Jerez también, por decir algo de unos test que no valen ni para tomar por saco. No, es como... En cuanto a tiempos, no, desde luego. No. Da gusto ver que Ferrari y Mercedes están fuertes. O sea, se les vio rodando bien, a Mercedes se le ve muy potente y dice... O sea, pensar que puede haber un buen campeonato. O sea, Rosberg, Hamilton, Alonso y Kimi. A ver. La verdad es que son no cuatro. No solo es que... además por el Mercedes, la escudería Mercedes, sino por el Williams, que también estuvo ahí arriba y tiene motor Mercedes. Claro, pero el Williams ahí, no sé. Sí, ahí hay dos pilotos que, bueno, que pueden hacer alguna carrera, pero no les veo, no les veo haciendo tampoco un campeonato sí, consistente. Tenemos al amigo Massa, efectivamente, ahí eso incrustado. Y Bottas, que bueno, que es su segunda temporada, que bueno, es una interrogante, a lo mejor va de la hostia. Hombre, yo no digo que el Williams vaya a luchar por el campeonato. No, pero es cierto. Los motores Mercedes está claro que sí. Y se le había andando muy bien a Williams. Sí. Si los motores Mercedes funcionan, Williams en las primeras carreras puede estar ahí. Sí, pues, ahora, a lo largo del campeonato, es obvio que los desarrollos que no lo van a permitir. Para la primera carrera voy a votar por Hülkenberg para la victoria, con Force India. Ya empezamos. Bueno, pues yo creo que el momento de luego, lo que queda claro es que no hay nada claro. O sea, que pero bueno, realidad, eso pasa siempre todos los años en los entrenos. ¿No? A ver, yo antes no quería son descartar. Son simples conjeturas. Tras tres días de pruebas de coches, que es una revolución y es que solo montarlos ya ha de ser complicado. Con lo cual... A mí lo que más habrá que ver cómo van. Lo que más me sorprende es la capacidad que tienen los ingenieros que trabajan en la Fórmula 1 para responder a todos los retos, tío. Hostia, eso por encima de todo. A pesar de los problemas de Renault y lo que sea, pero vamos, que... No, pero vamos a ver, el mundo de los ingenieros está lleno de fracasados. Aquí solamente... Sí, sí, es lo que hay, solamente triunfa uno. Igual que el de los arquitectos. Estamos hablando de los últimos 4 años y lo que ha pasado. Y a alguien le ha pasado a todo el mundo por encima. Sí. Cualquier equipo de ingenieros, que al final no hablas de ingenieros, sino hablas de un equipo, han sido derrotados en buena lid. Sí, pero eso fue por el equipo dominante. Por chasis, pero aquí hablamos de motores y obviamente esta es una nueva... hacer estos motores de cero, tío, con la tecnología tan alta que llevan, cuidado, Hostia, decía Matías, joder. O sea, la pasta que se han gastado en estos momentos para el diseño de coches y de motores es una puñetera salvajada. O sea, hablan de ahora de recortes en la Fórmula 1, de pasta y todo ese rollo. Hostia, pero aquí es que y esto no es nada comparado con todo lo que se van a gastar a lo largo de esta temporada, que me imagino en desarrollo que de problemas. Claro, o sea, y todo esto encaja a nivel económico con que los equipos que están rodando fuerte ahora son equipos fabricantes, tanto Ferrari como Mercedes son los que están dominando. McLaren porque está digamos a la McLaren no va mal, a la sombra de Mercedes, pero claro, otro durante Mercedes. El desarrollo de la temporada obviamente no va a haber mucho cruce de información entre Mercedes y McLaren, es que McLaren y eso va a ir en contra de McLaren a lo largo de la temporada. Pero tienen un muy buen coche también, yo también estoy cierto viendo. Cierto es, pero... Bonito es. Bueno, tiene un buen nabo. Si no me jodas. Eso te ve cuando lo vi, pero... ¿Sabes? Pensé que eso me había preparado para ver el Ferrari, pero no fue así. Cuando no vi fue el así, Ferrari, no fue así. Fue un el Ferrari es un dromedario. Pero bueno, que desde luego... Hasta los pilotos en todas las declaraciones apuntaban a que lo que realmente es casi un milagro que los ingenieros hayan tenido los coches listos siendo... una revolución en tan poco tiempo. Porque estuvieron compitiendo el año pasado hasta el final, o sea que tampoco... Sí, bueno, hasta claro. El final no, hasta el verano. Pero bueno, pero fue hasta hace nada, estaban compitiendo por un título, ¿sabes? Y a pesar de eso, tuvieron la capacidad de desarrollar esto, todo esto nuevo. Pero, de todas maneras, todo esto a mí no me convence. No tengo que decir negativismo. No, sí, pero es cierto. ¿Por qué cojones...? Es lo que se está hablando ahora, además. O sea, ¿por qué tantas limitaciones y tanta historia con este tema? O sea, la Fórmula 1 está perdiendo por todas partes... Está perdiendo la audiencia, sí. Tanta audiencia, pero gente que esté incluso interesada por la Fórmula 1. Nuevos seguidores. Seguidores, patrocinadores, o sea, ¿por qué? Pues porque se está convirtiendo, parece que va decantada a un World Rally Car. Y a tomar por saco, o sea, bajar prestaciones por todas partes... Bajar presupuestos, bajarlo todo de tal manera que sea un campeonato más. Y más abierto. Abierto, sí. Abierto sí, pero además yo creo que es abierto más que nada también por los pilotos que hay. Que hay unos pilotos de la hostia. O sea, abiertos es... que nunca se ha conseguido que sean abiertos porque siempre termina mandando algunas. Sí, sí. Es que siempre ha mandado. Nos acordamos años turbo, siempre, los años turbo había dominio. Es un negocio tan esclavo como el crono, siempre va a haber esa diferencia. O sea, la cuestión es la siguiente: el futuro llama a esta tecnología, eso parece ser que está claro. Por desgracia, olvidémonos de los V8, V12 y toda esa mierda. Claro. ¿Sabes? Yo creo que Ferrari va a tener que empezar a hacer V6. No. V6 e híbrido, sobre todo. E híbrido. La gama Lexus es toda híbrida. Es por donde van a ir, no. Ya va en la Ferrari. Pues como el futuro, perdona, hace un momento. Como el futuro es este. Perdonamos. Porque si no me pierdo, ya me he perdido. Estoy haciendo tiempo. A ver si me encuentro. El futuro es este. Vale, lo podemos admitir. Pero joder, deja que evolucionen los motores. Lo que decía antes, los V10 empezaron con 560 caballos. Y acabaron en 900. Pues joder, que lleguen estos motores a 900 caballos, pues oye. Pero para eso tienes que quitar la restricción. Nadie sabe lo que puede pasar en el futuro, pero por de pronto va a haber equipos que, o sea, va a haber motores que van a tener problemas para homologarse. Porque a finales de febrero, o creo que antes de que empiece el Mundial, en principio se congelan los motores. Lo que pasa es que al final, pues le darán... Creo que es el segundo día, próximo test de Bahrein. Si Renault tiene problemas, pues le darán un margen. Inviable. Técnicamente... A Renault cuando fue el V8 les dieron un margen de evolución. Hubo ahí un... Tenía el caballaje muy por debajo. Claro. Pero bueno, teniendo en cuenta qué onda entra el año que viene, es ridículo eso que están diciendo. O sea, no hay por dónde cogerlo. Esa es la parte buena de la lectura de la pasada de pasar a los V6, y la parte mala es que aparte de Honda no ha picado nadie más. Toyota está Volkswagen lo suyo, se lleva hablando de Volkswagen desde el año 60, creo. Y los ingenieros te van a seguir diciendo que la F1 va a ser siempre el escaparate donde los materiales se van a llevar al extremo, donde todo va a ser siempre, digamos, lo más puntero. Ese es el rollo. El tema es si la filosofía es la que nos gusta o no. 100 kilos de carburante, tío. Yo pondría 100 kilos de carburante con V12, tío. Por ejemplo, ¿sabes? Pero, claro, lo piensas... A mí me parece capadísimo, o sea, no me parece mal. A mí esos V12 estarían capadísimos, tío. Pero ya se las ingeniarían para que les llegasen para... Se las ingenierían, sí, claro, tío. Capándolos. Pero déjalos evolucionar. Ojalá, pero esa sería la verdad cuestión. Es que... Alberto los a mí dejaría, me parece la vía de llevar la Fórmula 1, me parece correcta esa, por la vía del control del consumo. Lo que me parece ilógico es que después metan 25 camiones para llevar la Fórmula 1 a los circuitos y panden no sé cuántos aviones y gastan no sé cuántos galones de gasolina. O sea, al final es todo un paripé, pero obviamente eso a los fabricantes les va a valer. Y lo que se gasta en las carreras nocturnas, ¿qué me dices? Y el desarrollo todo, tío. O sea, todo el desarrollo que tienen esos coches es bestial, porque precisamente es lo que estamos hablando. Estos coches se van a desarrollar a lo bestia. A lo bestia, lo cojas por donde lo cojas, se van a desarrollar a lo bestia. O sea, parten de cero, tienen en estos momentos 600, 650 caballos. Depende de lo que abran la mano cambiando, en la congelación de motores. Cambiando de motores. Depende de lo que abran la mano en el control de presupuesto. Porque por lo demás, a esta gente... Es otra forma de controlar. Congelación de motores, si no te dejan evolucionarlo. Cambiando de tema, pasando al chasis. Yo a la me río aerodinámica, de la congelación de motores. Una cosa está clara, que este cambio nos ha traído diversidad de diseños, ¿no? Ahora se reconoce qué coche es uno y qué coche es otro. Del año pasado era imposible. Sí, les quitan la pintura. Que encular y otros no, efectivamente. Hay el enculador y el enculado, ¿no? No. Yo creo que nos vamos a acostumbrar. Me preocupa más, si acaso, el problema del sonido más que otra cosa. Que, por cierto, ¿las habéis oído? Sí, es bastante lamentable. O sea, y hay gente que dice por ahí que suenan tal. Digo, los turbos suenan como suenan. Es lamentable, pero pensé que iba a ser mucho más lamentable. Yo creo que van a sonar mejor de lo que han sonado Jerez. Yo creo que en Melbourne va a haber más caballos encima de la mesa. Ahora mismo deben estar rodando. No, hombre, pero ahora tienen que estar bajos rodando. De revoluciones. Sí, está bajos, claro. Eso está clarísimo. 1.000, 12.000 o lo que sea. No, está clarísimo. Que ahora el objetivo no es romper, sino ver el rendimiento. Sí, el rollo de los altavoces va a estar muy bien este año. Los motores también suenan de forma diferente. Sí, eso seguro. No suena igual ninguno de ellos. Yo todavía no los he escuchado, pero bueno. ¿No los has oído? No. Bueno. Pero tampoco te pierdes mucho. Prisa, al final. Es una mezcla entre pedo sin fuerza. No escucharlos. Tiene menos compresión que el pedo de un marica. Era un chiste de... No, van a tener que tocar el... Vamos a ver, aullidos no hay. No se van a enterar. Aullidos no hay. Y eso jode. La verdad es que eso jode, macho. Pues o sea, sí. Desde luego que... a las carreras no van a hacer falta tapones. La... para nada. Yo el otro día leía a un periodista y decía que ahora por lo menos a pie de pista puedes mantener una conversación y escuchar sobre todo algo que antes no se escuchaba, que es el motor, como lo que hacen los pilotos con los pies, ¿sabes? Con el acelerador. Eso antes allí no... Bien, eso está bien. Eso es precioso. Había tanto ruido que no... Precioso. Vamos a ver. En las frenadas... un comentario precioso no, para Fórmula 1. Pero en las frenadas sí podías escucharlos. O sea, sí podías oír perfectamente las reducciones. Las reducciones, pero solo la reducción. Solo la reducción. Eso es cierto. Después, y cómo bramaban, además. Pero, joder, para mí esas cosas se agradecen, macho. Escuchar las reducciones. Yo no necesito oír lo que hacen con los pies o todo eso. Porque sí, porque aparte tampoco te vas a enterar de nada. Que, claro. Vas a saber qué pie está utilizando. Si realmente está frenando, acelerando, sí, frenando, acelerando a la vez. Sí, claro. O está ahora... Que eso, eso que yo tengo que eso oído, se lo prohibieron a los pilotos, los equipos, para mantener los coches en buenas condiciones, joder. Y entonces, escucharemos cuando algún motor se apague y funcione solo con motor eléctrico. Cualquier piloto que... Arapis. Joder. Como un Prius, chaval. Un Prius. Vamos a cualquier un Prius. Piloto que no lo aspirase a llegar a la Fórmula 1 no creo que fuese para tener que ahorrar en una carrera. Claro. Es que esos esfuerzos. Eso entonces, es algo, o sea, ya que, no es que... ¿Cómo van a hacer la eso? Filosofía ¿sabéis? Propia de la carrera va a cambiar. Ahora me vais a perdonar una cosa. Me vais a perdonar una cosa. No te perdonamos. La segunda vez que te perdonamos. Ya está pues, bien, te perdonamos. Para vosotros la temporada 86, ¿qué fue? Una puta locura. Sexo, drogas y rock and roll. Una temporada histórica, ¿no? Joder. Pues ahí el consumo estaba limitado a 195 litros. Sí, señor. 195 kilos. Kilos, eso, joder. Y la discusión era la misma que ahora, ¿sabes? Y, hostia... La temporada fue una temporada histórica. Pero, coño, 195 kilos. Y el rollo fue que a Honda se lo cortaron. O sea, le metieron los atmosféricos, le quitaron los turbos y Honda dijo que se piraba. Eso fue en el 88. Después, vale. Pero el rollo es... vamos a ver. En estos momentos con 100 kilos... Pero en estos momentos con 100 kilos... Joder, o sea, son coches... Vale, es un V6, consume menos... lo que quieras, pero a mí me parece que vamos a perder emoción en las carreras porque muchos van a tener que controlar el consumo para poder llegar al final y además tienen que dar la última vuelta para llegar con un kilo de combustible para poder hacer las verificaciones de combustible. Eso llevas una botella ahí de... ¿Qué es la hostia? No les dejan ni apurar hasta la última vuelta a decir, hostia, pues ahora me queda un kilo justo cuando paso la puta línea de meta y me paro. Y ya está, ¿no? Ahora tienen que dar toda la vuelta, llegar tal y apagar eléctrico. El coche. Con el motor eléctrico. Van a tocar el botón. No te jode. Son carreras muy dirigidas desde el muro y desde... Va a estar muy dirigida desde el muro. Eso es lo que creo yo, igual que Kim. La putada de todo esto es no saber a 5 vueltas del final la gasolina que le queda a cada uno de los dos contendientes por la victoria, por ejemplo. Porque eso sería lo ideal, porque si lo conoces, pues te metes un poco más en la estrategia de la carrera. Pero lo ideal era quitarles el pinganillo, como en el ciclismo. Desde luego, en cuestión de ritmos, igual se ve. O sea, se verá en cuestión de ritmos. Pero, por ejemplo, no verás a un Keke Rosberg, por ejemplo. Que el tío en el 86, ¿te acuerdas? Su último año. Claro, el tío lo daba todo. Y al final, claro, le quedaban 10 vueltas. Y hostia, no tengo ni una gota. De hecho, lo utilizaron en Adelaida como conejillo de Indias. Un conejillo, claro. Tira tú millas. Tira. Tú tira millas. Tú joder. No, pero es cierto. O sea, son las típicas cosas. Y seguro que se verán cosas así. Por ejemplo, o sea, tú tira millas. Son estrategias de carrera, pero al final son... hay que tener en perspectiva que al final esto es un cambio a la larga, entonces tienes que ver que esto va a ser ganas bonito, y que pierdes va a ser obviamente a la larga. Yo no soy gilipollas, prefiero un V12, ¿qué quieres que te diga? Y sin ningún tipo de reglamentación, pero así no van a entrar la gente que la Fórmula 1 necesita por de pronto entra Honda. Y lo ideal sería que entrara uno más, porque como nos fiemos de los equipos de abajo, estamos jodidos para el espectáculo. En estos momentos ya no sé lo que necesita la Fórmula 1. O sea, es que... Ya estamos en plan negativo, tío. No. Negativo para nada. Porque yo voy a seguir viendo las carreras. Fórmula 75. voy a seguir viéndolas y voy a seguir disfrutando de las carreras y a tomar por sí, hombre, tú sí, eso, ver, eso pero... es básicamente. Lo bonito de esto va a ser ver a los descerebrados liderando la carrera al principio. Este, yo voy a saco... Maldonado. Claro. Ya era un Maldonado pensando. A saco, tío. Eso me lo estoy imaginando, ¿sabes? O sea, claro. Ver a esta gente ahí, un Pérez, ahí, intentando romper con todo los y hispanos. Tal. No eso sé. Es. Y luego al final de carrera, pues hacer vueltas, cuando estaban rodando en 1.21, hacer vueltas a 1.45 para llegar al final. En la vuelta 3 iba líder y en la 50 se quedó sin gasolina. Se quedó sin gasolina, pues eso a es. Falta de 15 vueltas. Eso es muy triste todo lo que decía, es muy triste. Bueno, ¿qué os parece la vuelta de Ron Dennis a McLaren? Esto de que Alonso iba para McLaren me parece que ya no va a ser. Sinceramente, yo creo que Ron Dennis y Alonso se acaban dando la mano este año. Puede ser. No, por mis cojones. Dennis no va a ir al circuito, ¿eh? No va el director es cierto. Deportivo va a ser de Dick Boulier, de Lotus, que se pasa de... el cual es un gran seguidor de Hülkenberg, con lo cual no nos extraña ver un... En el 2015 a Hülkenberg en McLaren junto a... Con Magnussen. Lo que denota es que no sé qué coño van a hacer en McLaren con tanto jefazo. Porque Boulier tampoco va de carreras o una cosa similar, una cosa así un claro, poco rara. Sí, se dividen las funciones, digamos. Pues yo llegué a leer que la figura del team principal que estaba muerta, poco menos, en la F1, que ahora se va hacia precisamente... Por eso te digo, que cada vez lo de... distintas cabezas y coordinadas. Por eso se fue Brown, ¿no? es que en realidad, o sea, es que está cambiando. Lo mejor es lo del comendador y el sí, señor. Monarca absoluto. Sí, señor. Por mis huevos, yo quiero pilotos rápidos, coches rápidos y que den por culo a todos los demás. La estructura de Red Bull parece ser la más, digamos, clásica y en el resto de equipos se van metiendo nueva gente en la estructura. Porque en Ferrari... Bueno, en Red Bull ha habido una desbandada importante de personas. Entró Allison, pero tampoco salió nadie en concreto, no sé, entonces... Domenicali todavía no ha salido. Creo que es una cosa un poco extraña. Cada vez vamos a estructuras menos, sí, menos jerarquizadas y... Pero la entrada de Allison es muy importante en Ferrari, ¿eh? Les sí. Está dando un punto de cojones, ¿eh? O sea, por lo que he leído por ahí y demás, Allison, hostia, les está dando un puntazo a Ferrari, tío, de tranquilidad, de llevar las cosas... De buen hacer. De bonomía. Es que parece una tontería, pero el cabrón... Es un buen hombre. Pues es un buen hombre. Hostia, qué cabrón, tiene lo de los equipos, ¿eh? Nosotros no. Yo solamente tengo lo de los equipos. Un buen hombre. Muy bien. Qué perro, tío. Joder. Personalizado. Me tocó esa, porque... A ver, tengo la otra. Bueno, hay que acabar hablando de... De Michael, ¿no? Hay que acabar. Sí, hay que acabar. Vaya, hablando de Michael. De Michael. ¿De qué Michael? Senka. El Kaiser. Hostia. Hace. Bueno. Que... Un silencio valorativo. Una pena todo lo que está pasando, desde luego. Una nota de condolencia. Parece yo creo que está vivo. Como Bruce Lee. No, vamos a ver, es una jodienda. Tiene mala pinta. Para él sobre todo. Tiene mala pinta por lo que hablamos antes porque no ha respondido. Según rumores. Pero claro, hay rumores que lo dan por muerto también. Claro. Con lo cual... Está vivo. Pero es muy raro que a estas alturas no haya... Vuelto a esquiar. Lo han... Mira, Niki Lauda. Iniciaron el rollo de despertarlo y todo lo demás. Y esto fue hace una semana. Pero a la hora siguiente también iniciaron el del paseillo. Si no hay noticias a partir de ahí... Pues, mal asunto. Mal asunto. Pero si a mí de una noche ya me cuesta, joder, de dos meses. Despertarse no será así. No será saltar de cama. La verdad es que mal rollo. Han llamado al párroco de su ciudad, ¿verdad? Sí. Mal rollo. De Kerpen, tío. El batisterio. Ahí que son, mormones. Desconocemos. Batistéricos. Por cierto, Vettel estará muy tranquilo, ¿no? Sí, porque no esquía. No sé, porque joder. Vale. Se fue sin decir nada. Yo entiendo que, tío, claro, ¿cómo que quieras no? Ganarlo todo, pero si llevas cuatro títulos seguidos. Por lo menos sé que lo asiento, vale. Ah, sí, sí, le encaja, ¿no? Sí. Pero está muy caliente. Lo que dijo, ¿sabes? Estaba o sea, tranquilidad cómodo. Absoluta. Pero está muy caliente. Dijo, bueno, ya sé que el asiento está bien. Yo estaba sí. Caliente. Esas las conclusiones que sacó del coche. El rollo es que quieren ganarlo todo, claro, por eso están ahí, tío. Pero joder, tampoco les pasa nada por tener un mal año, ¿no? Digo, yo lo dudo, no, que lo vayan a tener, pero bueno. Que en estos coches ahora vete a saber que fue un cable pelado, un rollo de... Porque es eso, ya no es... Yo no daría el ni fusible. A Vettel ni, no, no, ni a Renault, los daría por, no, ni por mucho menos. De cara al campeonato. Ni mucho menos. Probablemente tengan problemas las primeras carreras, pero... Con la puntuación doble de la última ya arreglan todo. Sí. Al final lo meterán. Sí, sí, la última puntuación doble. Y están pensados en las tres últimas. Es que es el patente. De ser, debería ser 10. ¿Y qué nos puedes contar de la suspensión? ¿Y por qué no, las 19, tío? La suspensión puntuación mariposa, doble y el Karen. Sí. Ah, no os puedo contar nada. Ah, yo te puedo contar una cosa. Es curiosa. Que la quieren copiar. ¿Quién? No, todos. No se sabe muy bien por qué. Una vez que la hagan legal. Que en principio la quieren hacer legal. Alguien ha preguntado si es legal. Legal parece ser. Es el procedimiento habitual. No, se ha preguntado si es legal. Es legal. Una las mellizas, los parámetros. Bueno, pues, lo que pasa es que tiene esa función. Allison en Ferrari dijo: pues es una opción bastante buena para. Es que a mí la ingeniería se me escapa, ¿eh? No sé cómo deciroslo. Ese tema se me escapa. Yo quisiera recordar lo que leí el otro día sobre la suspensión mariposa, pero no me acuerdo. No volaba, ¿no? Pero queda ahí. Era un puto ahí, coñazo, tío. Una está tarada más inclinada que la otra. Yo qué sé, tío. Entra el aire por allí, sale por allá y hace el efecto Venturi, tío. ¿Y el morro simétrico de Renault qué función tiene? El morro simétrico, pues mira, la barra larga, digamos, barra, por llamarle algo. Si fuera un toro, era bizco. El pitón largo. Ah, porque hay uno más largo que el otro. Sí, sí, no, sí, es que es curioso. Hostia, el pitón largo es para cumplir. ¿Será que siempre sopla más de un lado? El pitón largo es para cumplir la normativa de distancia y de pasar el crash test. Ah, pero el pitón corto es el que corre. Claro. Vale. ¡Qué listo! El tamaño no importa en este qué caso. ¡Qué listo! No, mejor el pequeño. O si tienes un tumor, ¿sabes? Que es más pequeño. Es un consuelo, joder. Lo que he visto algunos coches que tienen el morro demasiado cuadrado, ¿sabes? O sea, lo sí. Lógico, joder, lo ves, el de Red Bull es redondeado, el de Ferrari es muy cuadrado, ¿sabes? Es uno de ellos. Mira, el de Ferrari es como cuando te operan del tabique, ¿sabes? Y apareces con los ojos aquí en medio, que tienes así una bola. O sea, es lo mismo, o sea, tiene un buen aspecto, tiene aspecto de sanísimo el coche. El resto... Tío. Hay una mezcla entre que los diseñó Gepetto, ¿sabes? El padre de Pinocho. La mitad son nariz de Pinocho. O sea, son horrorosos. No os va a convencer nadie de lo que. Algunos, además de horrorosos, parecen mal diseñados, tío. Lo digo yo como diseñador. En la clase de ingeniería práctica. Hágalo usted. Después de este máster de ingeniería. ¿Tú te has metido con tu nariz en un túnel de viento? Me compré el primer capítulo de bricolaje del automóvil. Bien, está bien. ¿Qué regalaban? ¿Qué regalaban? Sí. No me acuerdo qué regalaban, porque esto era en los 70. No, pero algo importante seguro. Tío. No te estarás si montando el Lamborghini reventón. No, de aquello era un 1430. Bastante más difícil de chocar. Ya te digo. Bueno, después de esta disquisición y como no tenemos... Una última cosa. No tenemos mucho más que decir. No, una cosa. La basura esa de Lotus... Joder, solo hablamos que de basura, de mierda. No, hostia, tener que retirar el tweet. Lo del tweet gay de Lotus. El tweet gay de Lotus. Muy mal. Y así se lo he dejado. Puñetero patrocinador. Hacemos un minuto de silencio. No es un minuto de silencio. Un segundo. Pero que se un segundo. Ya está hecho. Bueno, pues entonces... No me jodas. ¿A qué viene eso, tío? El mierdismo. Puto 10%. Estábamos hablando antes... Un puto 10%. Estábamos hablando antes del de programa de conexión vintage de Teledeporte que salíamos de Desmilá haciendo una entrevista con preguntas. Hostia, sí, es señor. Eso, el mundo se ha convertido en un mierdismo total. En un mierdismo total. Los equipos son unos mierdas. Hostia, que yo no lo he visto y lo voy a ver. Pero a todo esto que veis del mundo, seguid F1radical.com. Solo ponemos fotos de tías. Pero siempre por haber reflexiones antes de escribirlas. Como diría el cura de mi parroquia, a ver si así se oscura. ¿No? Tienes una parroquia. No. Y dices esas cosas. Ah, bueno, claro. San Roque. Y dices esas cosas. De origen. Bueno, San Roque, sí, joder. Pues, F1 puto estado facha puro. De mierda. F1 en estado puro, esa es otra página. Una base de propaganda aquí de la competencia. Tenemos la reflexión. Ah, hay reflexión. A todo esto. Hostia. A todo esto la tenemos linda. La reflexión del maestro Quiñonera. Perfectamente con esto que estamos hablando en este momento. Que considerablemente reflexionamos. Pues procede. Esto es la reflexión de Kinan. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Llamarme cateto, pero yo ya no me veo. Ahora ya no simplemente crecemos. Nos formamos para un desarrollo personal que sepa implementar nuestras actitudes personales para lograr plantar un hijo y tener un árbol, o al revés, según el caso. Ahora no comemos, nos nutrimos para no desarrollar ninguna carencia ni exceso, optimizando nuestro consumo calórico y algo que está hoy de moda, los oligoelementos. Y por último, hoy no corremos, simplemente llegamos. Empujados, eso sí, por eficientísimos chips y procesadores. Para que un piloto de Fórmula 1 pueda disfrutar de su sueño. Ganar pasando hambre y conservando. ¡Qué bueno, tío! ¡Bravo! Qué bueno. Vale, pues nos veremos en el maestro. Previo de Bahrein. Pero un maestro. Sí, señor.